Bueno, aquí lo tomamos. Bueno, ministro, bienvenido a Olavarría. Cuénteme un poco sobre este plan que es estratégico que se pone en marcha aquí en Olavarría. Bueno, con su presencia, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, buenos días. Sí, acompañar al ministro de Nación, ministro Domínguez. Nosotros estamos trabajando en la provincia con el plan estratégico. Y bueno, y en el día de hoy es una nueva etapa del plan que el ministro piensa trabajarlo regionalmente. Así que bueno, es un espacio más y un espacio importante para convocar a todos los sectores, a todos los actores de las cadenas de valor. De las ¿Qué va a permitir este plan, ministro? Bueno, es un plan estratégico que tenemos que reordenar los recursos humanos y naturales para producir más y mejores alimentos, no solamente para el mercado interno, para el consumo interno, sino para el exterior. La población mundial está creciendo de una forma por ahí preocupante y tenemos que estar preparados para prestar alimentos al mundo, ¿no? Para producir y bueno, fundamentalmente teniendo presente que hay que agregarle valor a nuestros productos primarios. Es de alguna manera también lo que están solicitando de otro lado del mundo, ¿no? Que Argentina haga el aporte. Sí, nosotros tenemos uno de los países, una de las tierras más ricas del planeta y bueno, tenemos que ponernos de acuerdo los argentinos que en eso estamos. Así que es un ámbito donde se pueden discutir cualquier tema y muchos de los de las demandas del sector, nosotros entendemos que se pueden discutir en estos ámbitos. Desde la provincia nosotros proponemos desarrollar el estudio de las cadenas de valor de todos los rubros del sector agropecuario. De hecho lo estamos haciendo con la lechería, con la Universidad de Luján y con la mesa agropecuaria provincial. Esto es muy importante porque en una mesa específica se pueden juntar todos los actores, el productor primario, el industrial, el que le agrega valor, nos está dando muy buen resultado, ojalá lo podamos replicar en el resto de las producciones y esto también es un ámbito importante, las universidades que cumplen un rol fundamental. Nosotros tenemos también nuestro programa que es el Plan Ganadero Provincial, que bueno, ayer para nosotros fue un día importante porque tuvimos el apoyo de un referente en ganadería que es Rearte, un aliento importante después de que el colegio de veterinaria en su momento se había manifestado en contra. Una reunión que ayer convocó el mismo colegio en Dolores, los veterinarios decidieron adherirse al plan ganadero, que tiene que ver fundamentalmente con mejorar la sanidad y ser más eficiente en el rodeo. Así que estamos entusiasmados con este plan, vinieron del Colegio de Santa Fe a mirarlo, a ver si lo pueden implementar allí y bueno, esto tiene que ver con que la provincia se va a hacer cargo de los estudios diagnósticos para raspaje para toros, tacto para vacas y proveer vacunas reproductivas para toros, vacas y para terneros. Y apuntamos a un segmento que no es el que hoy trabaja en sanidad. Queremos mejorar el índice de destete, queremos que de 10 vacas no sean solamente 6 las que producen terneros. Y bueno, este es el objetivo. Y volcar esa gran cantidad de veterinarios que han egresado los últimos años de la universidad y que todavía no tienen definida su especialidad. Le va a hacer muy bien a la ganadería este plan, porque la misma mesa le ha pedido al gobernador, a través nuestro, que lo sostenga durante 4 años. Así que estamos entusiasmados con este plan y también se lo vamos a transmitir al ministro para que nos siga apoyando. Ministro, gracias.